Jesús Callejo, muchísimas gracias. De nada, todo un placer. Manuel Carballal, muchas gracias. Muchas gracias y que pases felices Navidades. Anda ya. Muchas gracias, hombre, igualmente. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Yo simplemente 20 segundos quiero dar las gracias a Diego por haber hecho este viaje, por haber venido a contárnoslo, porque dentro de muy poquito tiempo nos volveremos a ir de viaje juntos, porque es una persona a la que aprecio mucho, a la que quiero muchísimo, y me alegra sobre todo que haya llegado hasta aquí. Yo sé un poquitín más que vosotros de lo que ha sido ese viaje y la verdad es que me alegro mucho de que esté aquí con nosotros. ¿Y alguna otra novedad, algún otro descubrimiento fascinante que también nos comentarán en el futuro? Diego Cortijo. Sí, muchas gracias por todo, chicos. Yo simplemente quería que no se me olvide agradecer a mis patrocinadores, gracias a los que si no en parte no hubiera sido posible esto, que son Jorge de Encurtidos Guti Oli y Nuria Pendas de Panama Jack. Uh-huh. Gracias a ellos también por hacer un poco este viaje posible, ¿no? Te esperamos en alguna otra ocasión, queda muchísimo por comentar. Diego Cortijo, muchísimas gracias. Eso espero, gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buscador. ¿Quién es? Martín Espósito. Hola. Sí, muy buenas. Estoy aquí. Te estaba buscando y has aparecido. Estaba buscando pelos. Habéis visto, ha sido uno de los temas. Bueno, viene siendo en las últimas semanas el pelo de Hilario Piro. Así. ¿Ah? No son micro, dice, son macro injertos. Bueno, ¿y qué? Claro, uno tiene derecho a hacer, claro, lo que, hombre, hacer lo que quiera. País de envidiosos, dicen unos. Nada, está estupendo el tío. Nunca he visto un pinar tan poblado. Joder, qué mala leche. Bueno, en fin, pues aquí estamos una semana más. Con para... nueva versión de Facebook, pues ¿verdad? Sí, la verdad es que muchas de las noticias hoy de las que vamos a hablar son de redes sociales, pero en concreto hablan de Facebook, porque nos presenta ese timeline, una nueva versión de Facebook, que aunque tú no quieras, se efectuará el cambio automáticamente el próximo fin de semana, el próximo 24 de diciembre, un nuevo cambio, y la verdad es que es bastante discretito, no, todo lo contrario, el cambio es radical. Se llama timeline o biografía, te permite incluir acontecimientos de tu vida, desde que naciste incluso. Cuando no había internet, bueno, pues también lo que vais a poder hacer es hacer de Facebook un diario de tu vida. Vas a poder publicar si tienes imágenes del año 80, del año 70, de los 60, de cuando naciste, y e ir elaborando ese diario de tu vida. Parece más sencillo, al menos es más visual. Entre lo más visual está la opción de hacer o no público la información que publicas, es decir, es más sencillo por lo menos de identificar dónde está esa opción para que ciertos contenidos no se muestren. Se agrupan las publicaciones de aplicaciones como Spotify, Netflix o Nike GPS, cuando empiezas a correr y dices, hoy he corrido 10 kilómetros, hoy me he hecho la San Silvestre, pues ahí te aparece en Facebook. Incluso puedes reproducir directamente la música de Spotify en Facebook. Nada, simplemente si aprovecháis estos días para hacer el cambio, podéis ponerlo, ordenarlo a vuestro gusto antes de que sea público para todo el mundo y decidir vosotros cuándo lo hacéis público. ¿Que no lo hacéis así? Pues el próximo 24 de diciembre todo el mundo pasará a la nueva versión de Facebook Timeline. Por cierto, y seguimos hablando de Facebook en cierto modo y os explicamos por qué, pero conviene decirlo cada vez que se toca el tema. Estamos hablando de la mayor causa de muerte no natural que existe, por ejemplo, en España, pero en muchísimos otros países. Ha desplazado a otras causas tradicionalmente como las más importantes. Pero lo brutal es que en el año que se nos escapa ha aumentado en algunos países, por ejemplo, en España. En Grecia un 40%, en España un 25%, el número de suicidios. El número de suicidios, que en Estados Unidos, que es el ámbito geográfico al que nos vamos a ceñir, supone 100 estadounidenses fallecidos al día. Por cada asesinado hay dos personas que se han suicidado en Estados Unidos. Sí, una bestialidad. 100 cada día, ¿eh? 100 cada día, 10 prácticamente, 5 cada hora prácticamente. ¿Qué han hecho en Estados Unidos? Bueno, pues utilizando la red social Facebook han creado una especie de Minority Report del suicidio online. Es decir, tú vas a poder identificar o decirle a Facebook, esta persona que en principio es mi amiga, tiene ciertos comentarios en los que se puede intuir que pueden acabar en suicidio. ¿Y qué hace Facebook? Facebook lo que hace es mandarle ciertos mensajes a esta persona, sin decirle quién le ha delatado o quién ha facilitado esa información a Facebook. Y la persona que en principio tiene esa tendencia a suicida recibiría esos mensajes para ponerse en contacto con quién. Pues con una línea de socorro nacional de prevención del suicidio que ya existe desde el año 2007 y que en la actualidad atiende cerca de 70.000 llamadas al día. Y esta persona podrá ponerse en contacto, como decimos, con esta línea de socorro, bien online, bien a través de chat o bien por teléfono, y atender a esos correos electrónicos que le enviará Facebook de manera automática, como decimos una vez, alguien de sus amigos, alguien de su entorno ha informado a Facebook de que esa persona tiene tendencias suicidas. Esto se va a poner en marcha únicamente, de momento, en Canadá y en Estados Unidos. Estados Unidos, donde hay entre 30.000 y 40.000 víctimas, las cifras no son claras. Al año de un suicidio en España, casi 4.000. Es un auténtico problema. A mí me alegra que Facebook, lo hemos criticado en muchas ocasiones, pero Facebook como cosa importante, que es que una persona sí que quizá expresa, y la gente tiene tendencia a expresar demasiados sentimientos, por lo menos que pueda servir un poco para eso, ¿no? La verdad es que a mí me gusta eso. No está mal, no está mal. Lo único, el asunto de la privacidad, ¿no? A lo mejor realmente no tiene no tiene tendencia a suicida, pero bueno. Y 3 de cada 4 británicos, cuando le etiquetan una foto, lo hace porque no es muy consciente de ello, ¿no? Sí, sí. Caramba, cambiamos ahora el tercio un poco más amable. Borrachos en Facebook. Se titularía este apartado porque ha habido un estudio británico que concluye que los usuarios aseguran que han sido etiquetados bajo la influencia del alcohol en un 76% de sus fotos. Es decir, de todas las fotos que ponéis, en 7 de ellas aparecéis borrachos. ¡Borrachutos! ¡Ay! De momento en el Reino Unido. Aquí en España no sé si sería El 99%. 90-95%. Bueno, en concreto en este estudio de MyMemory.com, en total 1.781 usuarios dicen que fueron etiquetados y además lo fueron en contra de su voluntad. Claro. Vamos a etiquetar aquí al subdirector de esta compañía, que fíjate cómo se lo pasó en la cena de Navidad. Descamisado. Estaba borracho, no era consciente, una porra. Sí, hombre. Sí que lo sabía. Claro que se sabe. Bueno, el caso es que el 93% luego corrió, claro, a desetiquetarse. Es decir, no, por Dios, qué vergüenza, que me están viendo con la camisa abierta. Sí. Esto puede suponer un serio problema. O con otro. Pero bueno, si se trata de un director o un subdirector, no creo que haya problemas ahí. Que también los hay, que se lo pasan pipa. Bueno. Que se puede prevenir esto. Uh-huh. Esto se puede prevenir. Ya sabéis que hay una opción para que no os etiqueten en fotos, aunque aparezcáis vosotros. Otro problema de las redes sociales es la persecución brutal en ocasiones con amenazas muy claras que sufren algunas personas en Facebook, en Twitter. Sí. Ahí sí que los responsables de ambas redes sociales o de otras, pero quizás las dos más importantes son estas, no están tomando las medidas oportunas, pero la justicia se está adelantando y afortunadamente se está empezando a proteger a las personas que sufren ese tipo de acoso. En nuestro país, y hemos mencionado ya un par de casos en el buscador. Y falta muchísimo, pero bueno, primero hay que ir sentando precedente y que nadie utilice las redes sociales para este tipo de cosas. En Estados Unidos tenemos un caso contrario. Fíjate, aquí en Estados Unidos han dado la razón a la persona que recibía esas amenazas y en Estados Unidos tenemos a un juez que ha dicho todo lo contrario. Teníamos a una líder budista, Alice Seoli, que denunció a William Lawrence Cassidy por acoso y por causarle considerable angustia emocional. Digamos que la amenazaba, pero con mensajes claros a través de seudónimos, decía: ¿por qué no le haces un favor al mundo y te suicidas?, le decía. Estos son algunos de los mensajes que recogía el diario estadounidense The New York Times. Bueno, pues ante estos hechos, el juez en Estados Unidos lo que ha dicho es que la Constitución estadounidense protege las declaraciones incómodas en este tipo de internet, en este tipo de sitios en internet, y ha hecho una parábola cogida con pinzas. Dice que se asemeja a Twitter a un tablón de anuncios, entonces que uno puede pasar de largo, uno puede no hacer caso a estos mensajes, pues es un tablón de anuncios donde va la gente colgando ahí mensajes, y pasar de largo y no hacer caso porque no va dirigido en concreto contra una persona, y desestima la demanda por no dirigirse, como decimos, las misivas directamente a la demandante. Claro. Porque no es él el protagonista. Afortunadamente. ¿Eh? Entonces le podemos, no... podemos decirle que al juez, claro. podemos decirle algo así parecido. ¿Por qué no le haces un favor al mundo? Y te suicidas, exacto. Sí, quiero decir, no, afortunadamente, no tiene sentido, ¿no? Los jueces españoles son mucho más sensatos. Juiciosos, nunca mejor dicho, que los jueces norteamericanos. Es una verdad absoluta, además. Y están actuando de otra forma. Y hay un seguimiento que todavía falta mucho, pero un seguimiento cada vez mayor, porque si no va a haber un gran colapso. Y si la gente no empieza a frenarse en sus comportamientos, bueno, pues... Derechos fundamentales tienen que estar ahí. Efectivamente, ¿no? Todos. Bueno, acabamos con dos novedades rápidamente, porque ya está acabando el año y estamos conociendo novedades ante ese año nuevo que se nos avecina, 2012. Y entre las novedades tenemos un nuevo site, una nueva red social, aunque de momento esta tarde no estaba accesible, de momento aquí en España, SO.cl, es un dominio de Chile. ¿Y quién está detrás de este dominio? Microsoft. Microsoft tiene comprado un dominio que en inglés sí que tiene sentido, porque en inglés vendría a ser algo así como social. Hablamos de una red social. Pues SOCL, S-O-C-L, el sitio que va a impulsar Microsoft como nueva red social, en concreto destinada a estudiantes, una especie de 20, pero, atención, de cierto nivel universitario, para empezar, porque de momento está abierta únicamente a estadounidenses, concretamente miembros de la Universidad de Washington, New York y Siracusa. Esa es una de las novedades para 2012. Y la otra, una nueva plataforma que permite a los usuarios viajar al pasado a través de Google Maps. Se llama Past Mapper. Traslada a los usuarios varios siglos atrás para saber cómo eran entonces las ciudades. De momento solo está disponible San Francisco, la ciudad de San Francisco, y la parte del puerto únicamente. Es más la imaginación que luego lo que realmente nos encontramos. Es una primera versión, bueno, creo que se pueden hacer cosas muy interesantes, desde luego, pero de momento únicamente están los planos, como decimos, únicamente los planos, las calles, colinas que actualmente ya no existen, calles que ya no existen, la numeración de estas calles en el año 1853, en Past Mapper, con dos P's, pastmapper.com, ahí está el enlace y podéis ver cómo era San Francisco en el año 1853. Y para acabar, he traído una cosa que suena así. Yo no sé si sonará. Pero bueno, la zambomba no me la ha traído, pero... A ver. Sí. La botellita. Bueno, no, en realidad es el móvil. Le pones la música y le das. Caray. La botellita de anís. No es una grabación, ¿eh? No. Es Martín con el teléfono. Bueno, con el teléfono. Con esa cosa que sirve para todo y a veces además incluso para hablar por teléfono. Bueno, hay dos botellas. Una con el tono más agudo y la otra con un tono un poquito más grave. También con música, ¿eh? Mira, ¿ves? ¡Hala! Ya, con esto me marcho. ¡Hala! Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta después de Navidad ya casi, Martín. Casi. Hasta el día seguro. 25 con nuestro especial. Recordamos e insistimos, lo hemos dicho durante todo el fin de semana, pero recordamos e insistimos el 24. Si la gente lo entiende, nos tomamos libre. Pues claro, si no lo entienden, sí. Que pongan un podcast. Ya, antes no pasaba, pero bueno. ¡Hala! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡A buscar! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Llegamos a la voz de los condenados, que va a repasar esta madrugada un momento importantísimo en la historia de nuestro país. Ocurre hace 30 años, pero cómo no acordarnos de la emisión de la pasada semana. Miguel Montes, ese preso, el más antiguo de la historia de España. Varios delitos, una serie de problemas, bueno, 35 años, nada más y nada menos. Una exageración para las condenas que él realmente había sufrido. Finalmente, hace apenas 48 horas, el Consejo de Ministros decidió indultarlo. Y yo creo que todos han celebrado esa decisión y ojalá el futuro de Miguel Montes, que la reinserción funcione, que todo vaya estupendamente bien, aunque hay todavía que llevar a cabo algunos procesos y algunos papeleos y algunos trámites, pero ojalá el indulto de Miguel Montes, bueno, pues sea una decisión de la que nos podamos congratular, y de hecho ya lo hacemos. Y hoy repasamos la historia de un personaje que hace 30 años tuvo mucha relevancia, o quizá debería haber tenido más. La voz de los condenados. Antonio Muro Fernández Cavada es el nombre de nuestro protagonista. La suya es una historia de la que acaban de cumplirse 30 años. Una historia dentro de una historia, la historia de una de las más graves crisis sanitarias que ha vivido nuestro país. Una tragedia que tuvo una primera víctima, un primer nombre propio, un condenado. Un niño de 8 años, 1 de mayo de 1981. Su nombre, Jaime Vaquero, fue a la tumba, como decimos, con 8 años. Su corazón dejó de palpitar en Torrejón de Ardoz. En ese momento estaba siendo trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. Tras él llegó otra víctima y otra, sí, hasta casi 1000 o más, casi todos con los mismos síntomas, dolores agudos, vómitos, mareos, imposibilidad de respirar. Fueron considerados víctimas, en principio, de una neumonía atípica. Jesús Sancho Roff era entonces el ministro de Sanidad. Calificó al culpable como un simple bichito. De un pequeño empujón, dijo, se caerá de la mesa. El miedo se extendió por todo el país, las víctimas se acumulaban y la solución no llegaba. La incógnita era enorme porque en aquellas primeras semanas se ofrecieron todo tipo de hipótesis. Ninguna calmó a la sociedad ni a los enfermos. Así hasta el 10 de junio, el telediario nocturno de Televisión Española dio la versión oficial. Todo estaba explicado. La causa de la muerte de cientos de personas era una contaminación. Aceite de colza adulterado. Hubo juicios, los aceiteros fueron condenados a menos penas de las previstas. Los defensores de la versión oficial criticaron la sentencia en la que se pasaba por encima su responsabilidad, pero muy numerosos, o aunque poco escuchados, hubo disidentes de esa versión. Pensaban y argumentaban que el aceite de colza adulterado no era la causa. Uno de esos disidentes, Antonio Muro. Era, por entonces, director del Hospital del Rey de Madrid. Apenas 5 días después de la muerte de la primera víctima del síndrome tóxico y a tenor de la gran cantidad de enfermos con síntomas que estaban llegando a su centro, puso a su equipo de investigación a trabajar para encontrar las causas del brote. Si se descubrían, podría salvarse la vida de los enfermos aplicándoles el tratamiento más oportuno. Nada más que eso le movía. Sus primeros estudios le condujeron a los mercadillos de las afueras de Madrid. Allí se vendían muchos productos destinados a la alimentación que no estaban sometidos a controles. Y en esos mercadillos parecían haber comprado sus alimentos las familias en las que había afectados. De hecho, esa primera vía de investigación fue la que después se usó para la versión oficial. Es más, el 13 de mayo de 1981, el doctor Muro convocó a los directores de diferentes centros de salud y hospitales, junto a los responsables del Ministerio de Sanidad, para comunicarles que todos los indicios apuntaban a que alguno de los productos que forman parte de las ensaladas escondían el mal que estaba provocando aquella epidemia. Del estudio de los pacientes había extraído una conclusión rotunda. El mal no era causado por una bacteria o un virus, sino que todos los enfermos presentaban los síntomas propios provocados por un agente neurotóxico que desde el primer instante identificó en los plaguicidas organofosforados que se utilizan en el tratamiento de las tierras de cultivo de hortalizas y vegetales en diferentes partes del país. De hecho, en aquella reunión, sobre un mapa, identificó y predijo en función de las rutas de los alimentos en su cultivo con los que eran tratados esos plaguicidas, esos pesticidas y esas hortalizas, predijo los lugares en los que se iban a producir nuevos casos. Y presentó los esperanzadores resultados del tratamiento de algunos enfermos a los que se le estaba aplicando remedios médicos partiendo de sus premisas. Pero ya por entonces, el doctor Muro notó algo extraño. En las altas esferas del poder no le hacían caso. Y fue una situación terrible para él, porque sabía que si le escuchaban, podrían salvarse vidas y hacer algo mejor por las decenas de miles que también estaban afectadas. Oficialmente, en un momento determinado, cuando el gobierno dijo que ya se había alcanzado la cifra de 352 muertes, el doctor Antonio Muro tenía sobre su mesa informes de 550 autopsias. Algo no encajaba. Conciencias libres que pesan cada vez más. Y ese algo no era otra cosa más que el hecho de que algunas de esas víctimas presentaban patologías que nada tenían que ver con la versión oficial. Dos días después de que el doctor Muro presentara oficialmente sus dudas ante la versión oficial, fue destituido de su cargo. Pero no estuvo solo, muchos se le apoyaron al tiempo que la persecución personal y profesional en su contra fue haciéndose cada vez mayor. Muro aseguraba que se estaban ocultando datos para proteger intereses, quizá la implicación de alguna gran empresa que había sido la responsable de envenenar productos con sus tóxicos, o una verdad aún más incómoda, que los ciudadanos españoles hubieran sido víctimas de algún tipo de ensayo. Llegó el carpetazo oficial. No sirvió de nada que la Organización Mundial de la Salud, y en esa sede, en la sede central de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Gastón Bettorazzi mostrara su disconformidad con la versión oficial y apoyara las tesis del disidente o de los disidentes, porque cada vez eran más y cada vez, eso sí, tenían menos voz. El doctor Frontela, autor de las autopsias, también dijo lo mismo. Del mismo modo lo dijo Richard Doll, otro experto de la Organización Mundial de la Salud, que elaboró su informe y señaló rotundamente que las víctimas habían fallecido como consecuencia de un órgano fosforado. Una de las asociaciones de enfermos, Fuentox, Asociación de Afectados por el Síndrome Tóxico, sufrió robo de documentación. Defendían a las 25.000 personas que seguían enfermas con discapacidades y movilidad. Siguen así. Y el doctor Antonio Muro, uno de esos disidentes, murió poco después. Enfermo, quizá como consecuencia de su lucha no satisfecha, él solo luchando porque se conociera la verdad. Y recordamos sus palabras, las palabras que dijo en su última entrevista. Me gustaría también saber qué intereses hay debajo, porque todo el mundo sabe que a mí no me ha movido más interés que descubrir la verdad, y solo estaba detrás de la verdad y por la verdad en sí. Ahora, si hay otros que tienen otros intereses que les obligan a afirmar o mantener otras cosas, que nos digan qué intereses tienen detrás y empezaremos a comprender algunas posturas. Con vientos favorables. La noticia positiva con la que finalizamos el programa de esta noche. Silvia Casasola. Pues mira, dos. Una chiquitina que se llama Melinda Star, que nació pues hace por el verano y que pesó 300 gramos nada más al nacer y que por fin ha salido adelante. Va a estar estas Navidades con su familia. Va a estar allí en Los Ángeles, en Estados Unidos, y es un milagro, porque no daban un duro por ella. Así que nada, no tiene ningún órgano en principio dañado, está perfecta de, pues eso, ni el cerebro, nada, y se supone que va a ir todo bien, aunque es prematura. Y luego una súper rápida que nos ha llegado de un oyente, David de Málaga. Dice que llega el cuarto Toys and Rock. Se trata de un festival benéfico en el que nos unimos cuatro bandas malagueñas, Airbag, D7, Tarifa Plana y Contrato Temporal, para tocar con un único fin: recaudar juguetes y comida para los niños. Esto va a ser el 23 de diciembre en la Caja Blanca, en Teatinos. Todo lo que se recaude será entregado a Caritas y ellos mismos se encargan luego de repartirlo. Y el evento será a las 7:30, los primeros en llegar hasta completar aforo. Y ya sabéis que esta madrugada Hemos sorteado un pack, 5 lotes de 7 libros del Grupo Planeta, de Cúpula y las editoriales de nuestra compañera Laura Falcó Lara. Los títulos los repetimos: W. Wikileaks, Expedientes del Misterio, La Maldición de los Exploradores, Desafíos de la Historia, Armagedón 2012, La Profecía, el clásico La Profecía, que acaba de reeditarse, y Apartamento 16. 7 libros, 5 ganadores, Silvia Casasola, tanto en el correo electrónico como en Twitter. Ha habido una participación espectacular. Sí, la verdad es que la gente ha estado muy, muy pendiente de todo este sorteo, y gracias a Laura, que ha tenido una idea fantástica. Ana Olivia Fiol y Eusebio Herrera, por mi parte. Y luego también nos pondremos en contacto con ellos y estableceremos el método, no se preocupen, y también nos manden su dirección. Jesse Roddy en el Twitter, Ramón del Valle también en el Twitter, y Martino Campo también en Twitter. Todos ellos son ganadores para estas Navidades de ese kit de La Rosa de los Vientos. Silvia Casasola, muchas gracias. El domingo a las 12, recordar, es cuando tenemos el programa. Y ahora las noticias en Onda Cero, y después José Luis Salas con No Son Horas.